36 minutos pasaron de las 4 de la tarde y continuamos en el bondi de la 88. En este momento estamos en comunicación con nuestro compañero Nico Hernández del Antídoto, porque se encuentra en la conferencia que están realizando los trabajadores de la fábrica RB, donde allí se formó una cooperativa, trabajadores que recuperaron la fábrica y que lamentablemente hace unos días fueron detenidos y golpeados salvajemente por la policía por intentar salvar su fuente de trabajo. Nico, ¿nos escuchás? Sí. Hola, Mayra, ¿qué tal? Hola, Nico. Bueno, contanos cómo se está llevando adelante. Espero que no quedarme fuera del aire. Pero bueno, te cuento que acá hay un operativo, un mega operativo policial impresionante, la cantidad de guita que gasta nuestra gobernadora en defender la fábrica de unos buitres. Yo calculo que hay 200 milicos acá parados con infantería, ¿no? Que están parados para proteger justamente la usurpación de un buitre, que es esta fábrica que es de los trabajadores. Hace más de 13 años que están dando esta lucha, y por el capricho de un capitalista, un inversor, sino un buitre hipotecario, se quieren quedar con la fábrica y la policía, el Estado defendiendo eso. Ahora tengo acá a Mayra para que hables con él, al presidente de la cooperativa RB, que es Ricardo Perea, de San Juan, para los amigos. Que bueno, acá está acompañado, contarte que vino Vicente Citolema, contarte que vino también Nora Cortiña, que está Vasco Murúa, compañeros de ATE, compañeros de muchas empresas recuperadas que se han acercado hasta acá y organizaciones sociales y políticas. Pero dicho esto, yo te paso, acá te cedo con el protagonista, los protagonistas que son los trabajadores. Gracias, Nico. Hola. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. ¿Nos escuchás? Bueno, están allí en esta conferencia, ¿no? Para defender su fuente de trabajo. Contanos cómo. Bueno, ahí Nico nos decía que el panorama está bastante turbio, que está lleno de milicos. Las próximas medidas de fuerza que van a tomar para luchar por su fuente de trabajo, ¿qué es lo que tienen pensado para los próximos días? Y bueno, para los próximos días tenemos que mantener el tema en el aire. Entonces la idea es hacer un festival para que esto no se caiga y que siga repercutiendo en los medios y seguir, y que el gobierno siga gastando dinero en lo que no tiene que gastar, y en vez de gastar la plata en los trabajadores la gasta en la policía, porque parece que lo único que se están beneficiando ahora es la policía, la única que tiene trabajo. Nosotros estamos desocupados y parece que le están aumentando el sueldo a la policía y están beneficiando a los buitres, ¿no es cierto? Porque me parece que en vez de estar cuidando a los trabajadores, estamos cuidando a los buitres. Sí, los intereses de estos zánganos, ¿no?, que quieren sacarle su fuente de trabajo. Ricardo, también recordemos, ¿no?, que hace unos poquitos días nada más esta policía fue quien reprimió, los golpeó, incluso compañeros de ustedes detenidos. Sí, y desaparecidos. Y también, desaparecidos. ¿No? Contanos cómo están. Bueno, los compañeros detenidos supongo que ya han sido liberados, pero hubo también detenciones ilegales, como recién decías. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, bueno, como me parece que ahora cambiaron las políticas son las políticas de represión, ¿no es cierto? Las políticas de comenzar a disciplinar a los trabajadores. Entonces lo que se está buscando ahora es, me parece, con este tipo de represión brutal, es que encaminar a los trabajadores y que decir que aquellos trabajadores que se quieren salir o quieren discutir un tema van a recibir o van a ser golpeados. Ricardo, te agradecemos esta comunicación. Por supuesto, toda nuestra fuerza desde acá, desde FM Raíces Rock. Y bueno, seguimos en contacto para que ustedes puedan seguir contándonos cómo va su lucha y luchar juntos también, ¿no? Bueno, porque ese es un compromiso de los medios también populares. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y transmitir nuestra problemática. Gracias. Bueno, ahí, como nos decía Hola, Nico, María. Ahí está, Nico. Sí. Bueno, increíble, bueno, ¿no? Porque lo que nos decía Ricardo, ¿no? Sí, están gastando guita en todo, en esta policía que los caga palos, que compañeros que fueron detenidos ilegalmente, desaparecidos. Claro. Esto nos remonta a épocas terribles en nuestra Argentina. Las peores. Sí. Bueno, Mayra, te cuento, acá yo creo que han concurrido unas 300 personas a apoyar a los trabajadores, y hay que decir que a pesar de que la solidaridad ha sido inmensa, es inmenso el operativo policial que han gastado, pero bueno, en esta oportunidad también hay que decir que está valladas las dos esquinas, ¿no? Y que por ahí alguna esperanza de entrar de los trabajadores no creo que se dé en esta oportunidad, pero la lucha se va a extender. También hay que decir que se está alargando a llover en estos momentos, parece que tampoco Dios ayuda mucho de nuestro lado, pero la lucha sigue y bueno, los trabajadores están firmes, también está firme la protesta social, hay diputados también que se han acercado, que están, bueno, hay que decir que en RB hay una ley de expropiación vigente, y esto es lo terrible, ¿no? El negociado supera las leyes, el negociado supera todas las instancias del Estado, y todo a favor de un tipo, Erich Heuser, que se benefició y empezó a hacer negocios con la dictadura, y ha estado durante todos los estados, durante todos los gobiernos, manteniendo estos negocios, y hoy banca tiene el aguante de la justicia, ¿no? Una justicia que ha sido coimeada y que ha aceptado, y que hoy ha mandado este... De la justicia y del Estado provincial también, Nico, digo, porque... Eso me parece importante remarcarlo también. Sí, por supuesto. Nico, te mandamos un abrazo grande y por supuesto, como gracias por este móvil, gracias por estar allá en representación de esta radio que acompaña a los trabajadores y también entender que la comunicación popular es parte de esa lucha, ¿no? Que no son partes que no son luchas que se dan por separado, sino que también nosotros nos sentimos parte de la lucha de todos los trabajadores, sobre todo ante esta actualidad de mierda que estamos viviendo por estos gobernantes que tenemos. Un gran abrazo, Mayra, y bueno, siempre la unidad de los trabajadores es la respuesta y es la esperanza que nos da, ¿no?, en este sentido. Así que, bueno, por un lado ver estas injusticias, pero por otro lado ver que esta historia la cambiamos nosotros, no hay otro protagonista. Y bueno, también invitarlo seguramente esta noche o mañana vamos a estar subiendo un informe, estuvimos entrevistando a los diferentes protagonistas para compartir, ¿no?, lo que ha sido este día de hoy, que ahora ya están abajo de la carpa los protagonistas y apenas para la lluvia empezará la conferencia de prensa, dándole la espalda a la policía y dándole la cara a los trabajadores. Muchas gracias, Nico. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con nuestro compañero Nicolás Hernández, nuestro compañero del Antídoto Mañanero. Él está allí presente en la conferencia que están realizando los trabajadores de la empresa recuperada RB. Importante, importantísimo remarcar que ellos tienen la expropiación, que este proceso, esto que se está llevando adelante es absolutamente ilegal de parte de la justicia. Se cagan en todo en pos de favorecer a un terrible buitre, como decía Ricardo Perea, que encima pasó absolutamente oscuro vinculado a la dictadura militar. 6:45 p.m, vamos a seguir con más música en el Bondi del 88. Marruecos sin alhajas.